El próximo martes 27 de agosto, o sea, sí, el próximo martes 27 de agosto, a las 10 horas en Plaza Independencia, hacia el Poder Judicial, se va a realizar la séptima marcha nacional contra el gatillo fácil y la impunidad acá en la provincia de Mendoza. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con Ana Socino, parte de la organización de esta marcha, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Ana? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, compas, ¿cómo les va? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la comunicación. Bueno, un gusto tenerte, Ana, y bueno, una instancia importante, séptima marcha nacional acá en la provincia de Mendoza contra el gatillo fácil y la impunidad, en un contexto, bueno, altamente represivo, altamente persecutorio. Teníamos anteriormente lo que se está vivenciando con la criminalización al derecho a la protesta, ¿no? Tal cual. Lo que está pasando en el país con esta mega sanción de declarar a la educación como servicio esencial, ¿no? Uh-huh. Que esconde, obviamente, uh-huh, la persecución. ¿Cómo viene esta organización importante para ser difundida y reflejada en este contexto? Bueno, en principio agradecerles otra vez por difundir, por ser parte incluso de la organización y de la marcha en sí misma. La verdad que es un orgullo, por lo menos así desde las organizaciones lo vivimos, que 7 años de manera consecutiva se sostenga la movilización en las calles y la visibilización de las prácticas de punitivas, de control, represivas, como bien decías, en nuestra provincia, y que justamente se da en el marco de una marcha nacional, ¿no? Simultáneamente un montón de provincias se marcha y se denuncia, ¿no? Tiene un carácter de denuncia la marcha, como así también de exigencia. Por un lado, denunciamos esto que venimos repitiendo, y por otro lado exigimos justamente otro tipo de Estado, otro tipo de políticas públicas, ¿no? Que tengan que ver con la vida, ¿no? Y no justamente con el encierro y la muerte y el hostigamiento. Así que es un orgullo que por séptima vez estemos en las calles y se sostenga desde los organismos de derechos humanos, las organizaciones, sindicatos, partidos políticos y, por supuesto, familiares de víctimas de violencia policial e institucional. Totalmente, Ana. Y bueno, preguntarte cómo van con la organización también, enorme importancia que tiene en este contexto mantener la organización, ¿no? Cuesta mucho, hay que sostener la vida en un contexto donde de deterioro constante de derechos y de poder adquisitivo, y bueno, se sigue sosteniendo esa instancia organizativa. Por otro lado, preguntaste sobre el contexto, un contexto también que siempre hablabas de políticas públicas, y la avanzada es sobre, no otorgar ningún tipo de compromiso con nuestros jóvenes, nuestros adolescentes. Totalmente. Bajar la edad de imputabilidad, ¿no? O sea, siempre el castigo, siempre la persecución, por lo menos siempre lo que proponen estos tipos de gobierno, ¿no? Exactamente. Vemos que desde el retorno de la democracia no muchas cosas han cambiado. Uh-huh. Pero es como vos decís, este escenario nacional y provincial se muestra más adverso que, uh-huh, otros años. Y esto tiene que ver con la participación, justamente, porque las prácticas que ha tenido este gobierno y el despliegue de estrategias de desactivar la lucha y la organización han sido constantes. Nos encontramos con un código de contravención, con imputados y procesados por luchar, una criminalización de la protesta que disciplina de alguna forma esto de, fíjate, si vos salís a luchar por tus derechos, lo que te puede pasar. Y por supuesto, un disciplinamiento que tiene que ver no solamente con aquellos que salimos a las calles, sino con el pueblo en general, ¿no? Uh-huh. Con el descontento, es esto que vos decís, un poco el contexto en general. En un contexto de desempleo masivo, ¿no? En recortes y ajustes en educación, en salud, en vivienda, ni hablar. En políticas que tengan que ver con la juventud, por un lado, un recorte de desempleo y un incremento, pero exponencial, de la pobreza infantil, aparecen este tipo de medidas punitivas como el intento de bajar la edad de punibilidad, que es uno de los ejes principales de esta marcha. Uh-huh. Y que está buenísimo que los medios lo puedan visibilizar, porque es uno de los ejes, esto que vos comentabas recién, la criminalización a la protesta, la represión, ¿no? Uh-huh. Las imputaciones, porque esto va por un lado, digo, la marcha siempre ha tenido estos ejes de poder pensar en los tres poderes del Estado, y cómo, a través de qué herramientas, desde la policía, desde las fuerzas de seguridad, pero también desde la justicia, que hace eco, ¿no? En base a estas legislaciones y estas estrategias del mismo gobierno. Entonces, por un lado, la criminalización, el armado de causas en relación a las protestas, los proyectos, más de 18 proyectos presentados a nivel nacional para bajar la edad de punibilidad, la exponencial, el exponencial incremento del hambre en las infancias, la no entrega de alimentos a los merenderos, el desempleo. En ese contexto es el que se viene a reprimir también, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, sí, cómo vienen algunas estrategias de perseguir y criminal, hostigar en las barriadas populares, en esos allanamientos que se vienen haciendo y que solo llenan las tapas de los diarios de manera amarillista y de forma muy morbosa, mostrando una pantalla de una falsa política de seguridad, cuando en realidad sabemos todos que no es allí y que justamente las juventudes más pobres son las más castigadas por las redes de narcotráfico y las redes de trata de personas. Uh-huh. Entonces, ese es el escenario actual, ¿no? Mucho más adverso que otros, por uh-huh. esto mismo que vos comentás. Ana, una marcha organizada, esta séptima marcha, recordemos que se va a realizar el martes próximo a las 10 horas de Plaza Independencia hasta el Poder Judicial, y organizada por, bueno, organismos de derechos humanos, militantes del derecho humano y familiares de víctimas de violencia de Estado, ¿no? Que, bueno, eso lo quería resaltar porque tanto, bueno, los organismos, las madres, las abuelas, bueno, nos dan ese aliento, ¿no? El faro, sí, exactamente, en contexto muy adverso, muy difícil, que es atravesar el terror, ¿no? Con la pérdida de un hijo, ¿no? Y seguir luchando. Así que, bueno, eso también, ¿no? Una gran enseñanza, y sigue esto, ¿no? Sí, te agradezco por haberlo mencionado, porque justamente es un poco lo que tratamos de transmitir en cada documento, en los 7 documentos que hemos podido leer al finalizar la marcha, tiene que ver con esto, con dejar de negar esta historia, que es una historia, es un pasado reciente, como dicen los expresos políticos, ¿no? Y que tiene que ver con nuestra identidad, y que son justamente los organismos, pero los organismos específicamente, las abuelas y las madres, como vos dijiste, nuestros faros, las que nos han enseñado a seguir resistiendo, y a seguir resistiendo de manera organizada, y que no vamos a bajar los brazos, frente a un gobierno que es negacionista, ¿no? Y que ha sido explícitamente negacionista, que se jacta de haber visitado genocidas en las cárceles, de propiciar proyectos que tienen que ver con la libertad o el arresto domiciliario de los genocidas que ya han sido condenados, de negar los 30.000 desaparecidos y secuestrados. Todo esto tiene que ver también con lo que venimos a decir. Nosotros no vemos desvinculado lo que sucede ahora con lo que sucedió en aquel momento. Justamente es poder vincular aquella lucha, y que la vamos a seguir sosteniendo hasta que todo sea como lo soñamos, como dice Paco Urondo. Totalmente. Ana, y te pido que si podés profundizar, porque hay una lo mencionabas, que hay una arremetida del gobierno provincial más sistemática, si se quiere, o ver si vos la ves más sistemática, que tiene que ver con sacar la fuerza de seguridad hacia los barrios, ¿no? En allanamiento, en transcurso de cuánto tiempo, ¿no? Y inundar, obviamente, en las páginas de los diarios con esta política, ¿no? pero bueno, eso se ha incrementado. ¿Cómo lo ven ahí desde los barrios, que esta salida sistemática de la policía, de la fuerza de seguridad hacia las barriadas, ¿no? Por un lado, vemos que hay una presencia mayor, ¿no? Del aparato de las fuerzas de seguridad, un engrosamiento claramente del presupuesto económico de las fuerzas de seguridad, que no así ha sido destinado a educación principalmente y a cultura, a deporte, que son cuestiones fundamentales para la juventud. Mayor presencia de las fuerzas de seguridad con una posición, por supuesto, de hostigamiento y de persecución, ¿no?, a los jóvenes. Y esta marcha tiene la particularidad de que, por una cuestión de que se han ido sumando nuevas voces, hemos podido visibilizar, y esa es la idea también, de quiénes son a quienes se hostiga y se persigue. Y que esto tiene que ver con la juventud pobre, la juventud trabajadora, los obreros y también los migrantes, que aparecen como los enemigos internos. Vemos un discurso de odio que se materializa en las prácticas de la policía, lo podemos ver en los espacios públicos, en las cercanías de la terminal, del Hospital Central, de la Plaza Independencia, en la peatonal. Son espacios en donde transitan los obreros, justamente, los trabajadores que transitan en transporte público y que en la parada del colectivo se les hace averiguación de antecedentes y no es el mejor trato. Y muchos son demorados y detenidos. No es gratis esto, ¿no? Es un momento que habla de violencia. Esto ya lo dicen las legislaciones internacionales, ¿no? No lo decimos solamente quienes nos involucramos en este tema. Frente a eso, a ese escenario, tenemos la otra cara de la moneda, que es un progresar que está totalmente parado para que los chicos puedan seguir estudiando, que no ha habido apertura de escuelas anexas de CEPJAS y de CENS para que jóvenes puedan terminar la secundaria y la primaria. Tenemos niñas que se encuentran maternando de manera forzosa, sin programas que puedan abarcar, ¿no?, esto. Centros de salud no cuentan con métodos anticonceptivos, con personal de salud que se está yendo del país o de la provincia por los sueldos. Y que esto está justamente, va un solo camino, es un castigo hacia la juventud. Así que tenemos estas dos caras de la moneda, que son las que queremos visibilizar. No solamente decimos no a la represión, no a la violencia policial, sino también que otras cosas sí queremos. ¿Qué queremos? Queremos trabajo, queremos techo, queremos educación, queremos mejor, más educación para los pibes y las pibas. Y de alguna forma creemos que es la salida, principio colectiva, y que se desactiven también las violencias intracomunitarias que existen y que no, bajo ningún punto de vista, puede ser la violencia policial la forma de desactivarlo. Increíble cómo el gobierno, bueno, anunciamos cotidianamente acá cómo el gobierno va metiendo mano en este estado que no quiere regular y no quiere partir, claro, no quiere ofrecer ningún tipo de solución donde el pueblo lo necesita, ¿no? Pero cómo va metiendo mano, recién anunciábamos la regulación, y es algo directo que afecta a la barriada del pueblo, la regulación de la producción, distribución y la venta en comercio de las garrafas, ¿no? Tal cual, sí. Claro, sí. O sea, ¿cuánto va a pagar una familia una garrafa? ¿Cuánto quiere este gobierno que una familia pague una garrafa? 50 lucas. Tampoco se habla de generar claro, construcciones de redes y el armado de redes de gas, ¿no? Exacto. Yo pienso en las barriadas más, con estos fríos. Ayer ha sido, sin ir más lejos, ayer las temperaturas que se sintieron, y en los barrios, no nos olvidemos que hay nylon, ¿no? Media tabla, poca frazada y garrafa, con todo el riesgo que también lleva a eso. Pero totalmente, no se piensa en la obra pública tampoco, para estos sectores por lo menos. Bueno, pero Ana, ahí está la organización, la verdad que abrazarlo, decirle mucha fuerza, y bueno, esto, la importancia que tiene en este contexto mantener la organización y que se pueda visibilizar todo esto que estamos vivenciando, ¿no? Y como vos decís, no solamente me quedo pensando en esto de no solamente denunciar la violencia policial institucional, sino qué es lo que sí tiene que estar, ¿no? Si realmente te preocupa la seguridad, si te preocupa que no haya violencia, sí o sí lo que tiene que estar, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Así es. Así que así bueno. Es. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, vamos a seguir, obviamente, difundiendo. Hemos hecho un puntapié inicial y vamos a estar participando ahí. Abrazo para vos, para los compañeros, las compañeras y para la familia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar visibilizando, por estar acompañando y porque realmente se siente ese acompañamiento, que no es una llamada telefónica, sino que es justamente encontrarnos en la calle y nos conocemos de ahí siempre. Vamos encontrando una vueltita de rosca para continuar la lucha. Así que abrazarlos y darle las gracias otra vez. Abrazo grande, Ana. Abrazo grande, compañero. Hasta luego. Que ande muy bien.